Buenas noches, hermanos. Qué precioso momento que el Señor nos regala en este día de poder estar acá en su casa, disfrutando de su presencia, disfrutando de la presencia de cada uno de nuestros hermanos, poder reencontrarnos y poder juntos alabar al Señor. Preciosos coros también que hemos cantado en esta noche, que nos hablan acerca de su misericordia, de su presencia cada día de nuestra vida. Y realmente, hermanos, es una fuerza que nos da el Espíritu Santo de nuestro Señor, el poder estar en su presencia en este momento. Y también estaba, mientras cantábamos, estaba dándole gracias al Señor y pidiendo por mis hermanos que están en otras iglesias en este momento, también tomando el mensaje del Señor. Damos gracias siempre al Señor por tantos hermanos que hay en este lugar, preparados en la palabra y que son de bendición en otras congregaciones. Así que en este momento también están en diferentes iglesias, algunos hermanos de aquí también tomando esta misma reunión como en este momento, el mensaje, la predicación del Evangelio. Así que realmente es una bendición del Señor. Y también especial porque nos estamos preparando para nuestro retiro de Semana Santa. Miraba yo un mail que habíamos enviado para reservar la quinta en marzo del año pasado. Y uno dice, tanta anticipación es necesaria. Y tuvimos que hacerlo así porque recuerdan el otro año quisimos alquilarla y nos quedamos cortos. Por hacerlo 6 o 7 meses antes, ya estaban todas las quintas reservadas. Para Semana Santa no hay tanta cantidad de quintas especiales como para poder albergar a 60, 70, 80 personas. Así que cuando quisimos salir a buscar ya no había. Y se pasó un año que se nos voló, como decimos, o generalmente yo suelo decir, se me evapora. Ya me parece también este increíble año 2014, cómo se va pasando tan rápido. Seguro es por la cantidad de años que uno tiene encima, entonces cada vez se le pasa más rápido todo. Pero ya estamos prontos para hacer nuestro retiro de Semana Santa. Hoy estuvimos hablando con Daniel Volpi, ya está orando, él está preparado, está esperando ese momento. Así que ellos están orando allá, nosotros estamos orando acá. Y hermanos, hoy vamos a hacer un esfuerzo final con la pisciada. Va a haber pizzas, empanadas para poder comprar y con ese dinero poder juntar para poder bajar un poco el costo y para que todos podamos ir. Gracias hermanos por el esfuerzo, gracias por las ofrendas. Parte de las empanadas que ustedes van a comer hoy, de las pizzas y todo eso, las gaseosas, todo, son donaciones. Así puede quedar más dinero para el fondo. Así que gracias, hermanos, por el corazón generoso de cada uno de ustedes. Realmente siempre en nuestras oraciones con Daniel damos gracias por esta congregación que tenemos, por el corazón dadivoso y generoso de cada uno de ustedes, hermanos. Conocemos el caso particular de cada uno de ustedes. Algunos, aún con ingresos muy pequeños, tienen un corazón muy generoso. El Señor les colme de bendición. Sabemos que Él nos va a devolver mucho más de lo que nosotros podamos dar y la prueba la tenemos en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces hemos pasado por pruebas o estamos pasando por pruebas difíciles? Pero Él nunca nos falla, siempre nos saca adelante. Y seguramente, en esta semana, seguramente has estado pasando por alguna semana difícil. Vieron que uno pregunta, ¿y cómo te fue esta semana? ¿Una semana buena, regular, mala? Y ahí, cosas buenas y cosas duras. Todos tenemos que pasar por esto, lamentablemente. Y hay cosas muy duras a veces. Y este milagro en especial, este que llamamos el primer milagro del Señor Jesús, y les invito a ir a San Juan, capítulo 2, el milagro de las bodas de Caná, como lleva el título en nuestras Biblias, es un milagro que nos deja muchas enseñanzas. Pero en especial esta de la provisión de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Y quisiera que en esta noche, voy a tratar de ser breve, podamos llevarnos en el corazón esa alegría que recibió ese matrimonio, esas bodas. Yo trato de imaginarlo en mi mente. No se nos dice el nombre del novio y de la novia. No se nos dicen los nombres ni del maestresala, ni de los sirvientes. Es decir, el único especialmente ahí que está relatado por Juan es el Señor Jesucristo. Y nombra también a su mamá, a María. Cuando uno estudia los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y los estudiosos de la palabra nos enseñan así a través de los siglos, uno encuentra una gran diferencia entre cada evangelio. Aunque narran lo mismo, vemos una gran diferencia. Los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son lo que se ha dado a llamar los evangelios sinópticos. Habrán escuchado esto. Porque tratan de hacer un resumen de la vida del Señor Jesucristo, tratando de reflejar sus milagros, sus enseñanzas especialmente. Pero Juan es distinto. Juan, desde el primer versículo, en el principio, ¿se acuerdan? Y el verbo era Dios. Él trata desde el principio y a través de todos sus capítulos, trata de enfocarnos en el hecho de que el Señor Jesucristo es Dios. En el hecho de que el Señor Jesucristo es el Mesías, tan esperado por el pueblo de Israel. Y en el hecho de que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Y él va a tratar, en todo su escrito, guiado por el Espíritu Santo de Dios, de reflejar esto. Por eso, aquí en este milagro, las bodas de Caná, especialmente Juan, trata de hacer hincapié en Jesucristo, Dios hecho hombre, haciendo su primer milagro. Juan relata pocos milagros. Si nosotros nos ponemos a contarlos, ¿saben cuántos milagros? 7 tan solo, 7 milagros. Pero de una profundidad que nos muestran la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y algo anecdótico antes de entrar de lleno. Vamos a leerlo y después les voy a dar este dato. Entonces, Juan capítulo 2, versículo 1. Dice así, Juan capítulo 2, también lo tienen aquí atrás, lo pueden leer. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Paramos acá un poquitito el relato. Yo sé que la mayoría lo conocen. Uno está medio, quiere rápidamente poder leerlo todo porque es apasionante. Pero fíjense, lo primero que dice, al tercer día. ¿Al tercer día después de qué? Entonces, los que estudian la palabra de Dios nos llaman a la reflexión de algo que está reflejando el número 7 en estos primeros 2 capítulos. Y les voy a decir, el versículo, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio. Ahí ponemos el primer día, el día número 1. Después continúa, en el 1:29, ¿qué dice? El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. Y ahí es cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios. El siguiente día, ¿cuántos días van? 2, muy bien, anda bien con las matemáticas, ¿eh? Vamos todavía. Versículo 35, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Cuántos días tenemos? 1 más, van 3 días. Muy bien. Versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Otro día más, ¿cuántos van? 4 días. Muy bien, vamos bien, no nos vamos perdiendo. Y ahora ya saltamos acá, al 2:1, dice... Al tercer día. ¿Cuántos días son en total? 7 días. ¿Por qué Juan lo escribió así? Guiado por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, nos hacen ver los estudiosos que está reflejando o queriendo mostrar los 7 días de la creación de Dios, por ejemplo. No sabemos si exactamente es así, pero el Señor creó el mundo, el universo y todo lo que hay en 7 días. Y también acá Juan está reflejando que Jesucristo es Dios. Y como el creador de todas las cosas, también hace su primer milagro al séptimo día. También me lleva, cuando yo leía al tercer día, ¿a qué me lleva? A mí, por lo menos instantáneamente, a pensar en qué. En la resurrección del Señor Jesucristo, al tercer día. Al tercer día el Señor Jesucristo volvió de entre los muertos, vivió, resucitó, para que yo hoy pudiera tener vida. Es algo anecdótico, pero para que nosotros nos lo llevemos y podamos también meditarlo en nuestras casas. Seguimos leyendo entonces, versículo 2 del capítulo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Cuántas personas ya tenemos en estas bodas? Si prestaron atención. La primera que se nombra, ¿quién es? A María, ¿no? Después, el Señor Jesús y sus discípulos. ¿Habría alguien más? Sí, seguramente sí, eran unas bodas. Estaban el novio y la novia, seguramente, y después habría un montón de invitados, pero especialmente se hace, Juan nombra a María al Señor Jesucristo y sus discípulos. Muy bien, seguimos leyendo. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Un relato apasionante. Este primer milagro que el Señor Jesucristo hizo. Ahora estaba ahí la madre de Jesús. ¿Por qué estaba ahí? Bueno, algunos que estudian la Biblia, investigan y todo, ¿crees que es muy posible que María haya sido invitada para organizar este casamiento? Esto estamos haciendo una suposición porque en la palabra, en este relato, no lo dice. Tal vez eran amigos o los que se casaban serían sus parientes, no lo sabemos. Pero el hecho es que María estaba ahí posiblemente organizando. Por eso es que es la primera en enterarse que no había vino o que se había acabado el vino. Ahora uno dice, ¿cómo puede ser que le erraran tanto de no tener el vino? Vieron que cuando nosotros hacemos un cumpleaños, organizamos un casamiento, uno que trata de ver si dentro de sus posibilidades, que no falte comida y que no falte bebida. Pero es muy posible que hubiera hecho mucho calor, es muy posible que hubiera muchas más personas de las que habían calculado, no sabemos. Pero le erraron en la cantidad de vino. ¿El vino era importante antes? Claro que sí, porque era la bebida principal. No había Coca-Cola, así que no había otros jugos de naranja, todo eso. Era la bebida especial. Uno piensa, o dice a uno, se emborrachaban todos. El otro día me llamó la atención escuchar una pregunta que hace una persona. ¿Por qué el Señor Jesucristo transformó el agua en vino, siendo que el vino trae tanto daño al ser humano y destruye tantas familias? Oh, qué pregunta, ¿eh? Tuvo que, en un programa de televisión, el invitado tuvo que contestar esta pregunta. Así que, en la antigüedad, en esa época, el vino no era, o no estaba totalmente fermentado como lo conocemos hoy, o con un grado de alcohol tan alto. Lo tomaban los niños, lo tomaban las mujeres, los varones, todo. Entonces, hay que situarse en la época. ¿Pero el Señor Jesucristo hizo el vino para que se emborracharan todos los que estaban en el casamiento? No. Trajo el alivio, trajo la solución a ese problema. ¿Se imaginan qué vergüenza para el novio, si era él el que puso el dinero, o sus padres, de golpe que no haya más vino? Se acabó el casamiento. Antes no había almacenes, ni supermercados, ni estaba Carrefour para ir a comprar. ¿De dónde iban a sacar vino para tantos? Ahí está. Por eso es que tal vez María fue la primera en enterarse, porque ella estaba... tal vez organizando. Saben que este capítulo 2 de Juan es utilizado por la Iglesia Católica para demostrar la necesidad y la importancia que tiene María como virgen, siendo intercesora ante Dios de este capítulo. Pero nosotros, hermanos, estudiándolo un poquitito, podemos ver que esto no es así. En ningún momento María se siente todopoderosa. O ella busca la forma de proveer el vino, sino ¿qué hizo? Tan solo buscó al Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué respuesta rara que le da el Señor Jesucristo. Pero busca al Señor Jesucristo. Le plantea el problema al Señor Jesucristo. En todo momento, ella lo busca a Él y hace el contacto entre el Señor Jesucristo y los sirvientes. O sea, ella no es intercesora entre Dios y los hombres, como a veces se quiere hacer ver. Ni ella tiene poder. Aún ahí en Lucas capítulo 1, versículo 48, cuando el Espíritu Santo le dice que ella va a albergar al Hijo de Dios, ella dice, has mirado la bajeza de tu sierva. Ella se sentía una pecadora, una mujer común como cualquiera del mundo, no era nada especial, tan solo que tenía temor de Dios, y será llamada bienaventurada, le dijo el Espíritu Santo de Dios. Pero el único intercesor, nos dice ahí en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en ningún otro hay salvación, dice en Hechos 4:12, únicamente en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo lo dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. O sea que María no es intercesora, María no tiene poder, María es tan solamente una mujer con privilegios preciosos que recibió de tener al Señor Jesucristo. Muy bien, esto es como para ir analizando algo. Ahora le llega a los oídos de María el hecho que se acabó el vino. María busca enseguida ¿a quién? Al único que podía ser el proveedor. Lo busca al Señor Jesús y le dice en el versículo 3, al Señor Jesús le dice, no tienen vino. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta que esperaríamos nosotros? Bien, quédate tranquila, María, ya voy a actuar. No, fíjense en lo que dice, vamos a volver a leer, el versículo 4. Le dijo Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? ¿Y a mí qué? Parece que quisiera decir. Algunos hasta dicen, los que están contrarios a la enseñanza de la Biblia, fíjate que en forma despectiva la trataba a María. Le dijo mujer, en lugar de decirle mamá. Pero tenemos que situarnos siempre también en la época. Era el respeto que había hacia las mujeres. El Señor Jesucristo no está ni denigrando a su madre. Vemos a través de los relatos de los evangelios que era un hijo obediente. Un hijo que cumplía con las enseñanzas de sus padres. Lo vemos como un ejemplo al Señor Jesucristo. Desde su niñez hasta su muerte, hasta su juventud. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿A qué hora se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? Es muy posible que se estuviera refiriendo al momento de comenzar su ministerio. Sabemos que el Señor Jesucristo vivió en la tierra aproximadamente 30 años, aproximadamente, pueden ser 28, 31, aproximadamente, antes de comenzar su ministerio, que fue de 3 años y medio, y después Él es muerto en la cruz. Pero tal vez se estaba refiriendo a este momento, aún no ha llegado la hora de comenzar mi ministerio. Algunos van más allá y dicen, lo que se estaba refiriendo al Señor Jesucristo es que aún no había llegado el momento de morir, de entregar su vida. Pero yo por lo menos pienso que especialmente se estaba refiriendo al hecho de que aún no había llegado el momento de hacer su primer milagro o lanzarse a su ministerio terrenal. María venía observando desde que recibió el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo, venía viendo al Señor Jesucristo cómo se desarrollaba en su niñez, venía viendo al Señor Jesucristo cómo se desarrollaba en su adolescencia y entrando a la juventud. Y nos dice ahí en Lucas capítulo 2, versículo 19 y versículo 51, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿María sabía que Jesús era el Mesías? Claro que sí. María lo sabía. María creía que Jesús era el Mesías. Pero fíjense, en Juan el Bautista, que era su primo, también él creía que Jesús tal vez sería el Mesías. Pero dudó. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista le envía a los discípulos? Él estaba en la cárcel y le envía, vayan a preguntarle, ¿eres tú el que estábamos esperando? ¿El que va a redimir al pueblo de Israel? ¿El que nos va a salvar? ¿Eres tú? ¿Y qué le contesta el Señor Jesús a sus discípulos? Cuéntenle lo que ustedes están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos son levantados de sus parálisis, los muertos son resucitados. Yo soy, yo soy. Y entonces Juan tiene la certeza, la seguridad de que Jesús es el Mesías. Pero María ya lo tenía. Ya tenía esta seguridad, ella había creído al anuncio de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y ella albergaba todas estas cosas en su corazón. Y seguramente, guiada por el Espíritu Santo de Dios, interpretó que ese era el momento en que el Señor Jesucristo se iba a manifestar con toda su gloria. Ahora, algo para destacar, hermanos, y que es lo que a mí más siempre me llamó la atención de este capítulo, es... y de este milagro, es el versículo 5. Fíjense, María llama a los sirvientes, vienen los sirvientes. ¿Cuántos serían? No sé. Yo a veces pienso serían 10, 15, 20, no sé. Seguramente era un casamiento muy grande. Llama a los sirvientes. Vengan, vengan. ¿Cómo estaría el novio? Tal vez el novio se habría enterado que faltaba vino. Me imagino estaría re preocupadísimo. Pero ella llama a los sirvientes. Le presenta a Jesús. ¿Y qué le dice? Y esto a mí siempre... me destaca el Señor. Dice versículo 5, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Y esta es la gran enseñanza que tiene este primer milagro del Señor, que tiene para mí, hermanos, y que tiene para cada uno de nosotros. Haced todo lo que os dijere. Dios habla al mundo, en la antigüedad a través de los profetas, durante toda la historia de la humanidad. Desde el comienzo del mundo hasta el final, habla a través de la creación, de su existencia, de su poder, de su gloria. Cuando salimos por la noche y miramos un cielo todo estrellado, y cuando sale la luna, a mí me gusta verla salir del mar, vieron que sale gorda, redonda y roja, parece el sol, y va subiendo y se pone blanca y nos ilumina, me habla de la gloria de Dios, y poder ver salir el sol. Siempre los chicos sufrían conmigo, porque en cada vacaciones yo los hacía siempre ver la salida del sol. Y uno va de vacaciones para levantarse tarde, y Raquel también. Así que yo siempre me apasiona ver la salida del sol, porque me habla de la gloria de Dios y me hace bien. Y cada vez que sale el sol y lo veo salir, le doy gloria a mi Dios por esa creación. Todo eso es testimonio al mundo de la gloria de Dios. Y hoy, actualmente, habla a través de su Hijo, del Señor Jesucristo. Y tenemos su palabra. Y Dios le habla al hombre. Dios nos habla a nosotros. Dios nos muestra el camino a seguir. Dios nos aconseja. Pero el hombre, ¿qué hace? Se tapa las orejas. Se tapa los ojos. No quiere escuchar a Dios. No quiere obedecer a Dios. Y así la Biblia nos dice, cada cual se apartó por su camino. Cada cual hizo su voluntad. Lo que más le gustaba. Cada cual buscó, inventó y siguió a sus dioses. Nos dice la palabra en Salmos y lo dice en Romanos. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Cada cual se apartó por su camino. Y la Biblia continúa diciendo en diferentes lugares. Estáis atestados de toda maldad. A los fariseos les dijo y nos dice también a nosotros los seres humanos. Por tu religiosidad, por vuestra religiosidad, son como sepulcros blanqueados, religiosos por fuera, pero adentro sepulcros, todo muerto, espiritualmente muertos por no tener y no seguir al Señor Jesucristo en nuestros caminos. Estáis atestados de toda maldad. ¿Quién puede negar que el ser humano no es malo? El otro día me decía un señor que no sigue ninguna religión, no cree en Dios, nada. No sé si tendrá respeto o creerá que existe Dios. Pero me llamó la atención que decía, la verdad tengo que reconocer que los seres humanos estamos podridos por dentro. Le digo yo, me llamó la atención, ¿por qué? Porque mi nietito, vos sabés, nadie le enseñó y ya miente. ¿Y qué edad tiene? Un año y pico. No me acuerdo si cerca de 2 años. Y a él le llamaba la atención este hecho. Dice... mi hijo con mi nuera son excelentes, le enseñan cosas buenas, sin embargo él ya está mintiendo. Y entonces ahí me dio la oportunidad el pie para decirle, mirá, es verdad, la palabra lo dice, todos somos pecadores, estamos corrompidos, toda la naturaleza humana está perdida y por eso está reservado el juicio de Dios. Ahora, este versículo 5, hermanos y queridos amigos, nos enseña, haced todo lo que os dijere. El Señor Jesucristo nos llama a obedecer su palabra. Dice, todos aquellos que cumplen mis mandamientos son mis amigos, son mis hijos. Cuando obedecemos la palabra, hermanos, esto trae felicidad, gozo a nuestra vida. Y por el contrario, cuando pecamos, el pecado trae tristeza a nuestra vida. Ahí en Lamentaciones capítulo 5, versículo 16 y 17, dice, ¡ay de nosotros, porque hemos pecado! Eso dice en el versículo 16. Y en el 17 dice, esto ha entristecido nuestro corazón, ha entenebrecido nuestros ojos. ¿Y saben lo que es traer entenebrecimiento al alma? Es traer tristeza, agobio, decaimiento en el ánimo. Todo eso hace el pecado. El pecado ha traído tristeza a nuestro... No me equivoqué, ¿no? Sí, está así el versículo. Disculpen que a veces me va fallando la memoria, pero el pecado trae tristeza. El pecado trae tristeza. Por eso es que los seres humanos vivimos tristes, porque estamos apartados de Dios. Por eso es que el Hijo de Dios, que tendría que vivir en gozo, en alegría, cuando pecamos también hay tristeza en nuestro ser, porque el Espíritu Santo de Dios nos está convenciendo, nos está haciendo ver nuestro pecado. Me está diciendo, Alberto, hiciste esto mal, fuiste contra tu Señor, y trae tristeza a nuestro corazón, hasta que nos arrepentimos y pedimos perdón. Y entonces el gozo del Espíritu Santo nos llena nuevamente. Hermanos, haced todo lo que os dijere. El Señor Jesucristo cada día de nuestra vida nos enseña qué debemos hacer. ¿Cómo encontramos su voluntad, sus mandamientos? A través de la lectura y del estudio de la palabra. Por eso es importante reunirse como hoy para poder estudiar su palabra en cada reunión. Pero más importante es poder leer y estudiarla particularmente en nuestros hogares, buscar un tiempo a solas con el Señor, un tiempo para poder estudiar su palabra, pedir la dirección de su Santo Espíritu para que me la haga entender, meditar en ella y también buscarla a través de la oración. Yo estoy aprendiendo que mis oraciones no deben ser una lista. Vieron que uno dice, bueno, voy a orar. Entonces uno desenrolla el papiro así grande. Señor, te pido. Ay, te doy gracias, me acordé, por cierto, hay que dar gracias. Te pido. Bueno, así son nuestras oraciones. Pero los discípulos veían al Señor Jesús que se retiraba ahí en la montaña y pasaba horas orando. ¿Cómo hago yo para orar tantas horas? Tengo que tener una lista gigante. No había lista. En el Señor había una relación, un ida y vuelta entre Él y su Padre Celestial. Y su Padre Celestial le contestaba, un diálogo, un reconocimiento de la grandeza de Dios. Y hermanos, tenemos que llegar a eso en nuestras oraciones. Que no sean solo una lista. Es verdad que a veces tenemos poco tiempo, es verdad eso. Y es mejor orar poco a no orar. Pero hermanos, en la medida que podamos ir aprendiendo y practicando el hecho de poder pasar momentos de oración sin la lista de peticiones, sino, Señor, acá estoy, quiero ver tu grandeza, quiero adorarte a través de la oración y tener un diálogo, un ida y vuelta, y el Espíritu Santo te va hablando, te va contestando el Señor. Es maravilloso, hermanos. Haced todo lo que os dijere. Arben, avanzamos porque se nos va la hora. En el versículo 6 viene el desarrollo. ¿Cómo el Señor desarrolla el milagro? Dice, ¿qué había ahí? ¿Cuántas tinajas? 6. ¿Qué eran las tinajas? Bueno, eran, qué sé yo, jarrones, ¿no? Podemos pensar de piedras. ¿Eran para meter el vino ahí? No. ¿Qué se metía ahí? Agua. Para el rito de la purificación, que era lavarse. Vieron que no había asfalto, no había nada. Entonces, los judíos cumplían todo el rito de lavarse los pies y bueno, todo eso. Estaban esas tinajas ahí de agua. El Señor Jesucristo la manda a llenar, dice, llénenla. ¿Hasta dónde la llenaron? Hasta arriba, dice, bien llenitas. El cántaro es aproximadamente la medida 40 litros, aproximadamente, más o menos. No tenemos un cántaro ahora para poder medirlo. Y dice, ¿cuántos cántaros? 2 o 3. Así que si más o menos son 40 por 2, 80, si son por 3, 120. Vamos a poner 100 litros promedio, más o menos. Por 6, ¿cuánto es? 600, muy bien, andan bien las matemáticas. 600 litros de agua. Los sirvientes lo llenan hasta arriba. ¿Se imaginan los sirvientes? Yo me pongo en el lugar de los sirvientes. ¿Este tipo qué está haciendo? ¿Dónde salió este tipo? Nos dice que la llenemos hasta arriba de agua. Nosotros necesitamos vino, ¿no? Me parece que no entendió. Jesús no entendió lo que su madre le dijo. Así que la llenan hasta arriba. Pero los sirvientes son obedientes. Llenan hasta arriba esas tinajas. Y fíjense, algunos han dicho, bueno, es muy posible que esas tinajas ya tuvieran vino adentro. Entonces lo que Jesús hizo es estirar el vino. Le metió agua y lo estiró. Entonces hizo que llegara a 600 litros. Fíjense en la maldad del ser humano, como es a veces, ¿no? Tratando de buscarle una explicación. Otros dicen que en realidad no la llenaron hasta arriba. Y hay algunos productos, tal vez que se conocerían en esa época, que imitaban al vino. Seguramente Jesús tiró un polvo ahí. Fíjense en que el Señor Jesucristo no invoca el poder. Dice, Señor, te pido que transformes. No invoca el poder. ¿Por qué no invoca el poder el Señor Jesucristo de Dios? Porque Él es Dios. Él tiene todo poder. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, el Señor Jesucristo tiene todo el poder, porque el poder es de Él, porque Él es Dios. Cantamos un corito que a mí me gusta, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Le digo yo a una persona que no tiene a Jesucristo en el corazón, Dios te puede cambiar. No, pero mi vida es un desastre. Dios te puede cambiar. ¿Y qué prueba tenés vos de que Dios me puede cambiar? ¿Cómo dice el coro? La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Hermanos, cada uno de nosotros podemos dar testimonio horrendo de lo que era nuestra vida pasada, de las cosas terribles que hemos hecho. Algunos, yo estoy seguro, que no nos imaginamos lo que mi hermano o mi hermana ha hecho en su adolescencia, en su juventud, en su adultez. Pero hermanos, Él nos cambió, Él nos transformó, porque Él tiene todo poder. El coro dice, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Y es una invitación, que Dios con su poder puede cambiar tu vida. Hay un himno también que creo que hace muchísimo que no lo cantamos, el himno 106, que dice, ¿quieres ser libre del vicio y del mal? Virtud hay en él, virtud hay en él. ¿Quieres por él la victoria ganar? Hay virtud en él. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Por su sangre, hermanos y queridos amigos, Dios puede cambiar tu vida, puede hacerla nueva. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, yo estoy en Cristo y fui hecho una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas esas cosas de las cuales me avergüenzo, el Señor Jesucristo me las perdonó. Todas aquellas cosas terribles que yo hice en mi juventud, el Señor las ha olvidado para siempre, porque le pedí perdón y Él me perdonó y me limpió. Y las olvidó, las echó en el profundo del mar. Y nunca más vendrán a su memoria. Él me hizo una nueva persona. Soy nuevo de ahora, de aquí en adelante. Nueva criatura. Y así el Señor Jesucristo entonces transforma ese agua en vino. Y le dicen a los sirvientes, ahora vayan y llévenlo. Llévenlo. ¿Se imaginan? Yo digo, ¿cómo irían los sirvientes? Irían temblando. ¿Habrán visto primero? ¿Habrán tomado? No nos dice la palabra. Pero dice que los sirvientes fueron. Realmente uno tiene que destacar que fueron obedientes, hermanos. Son un ejemplo para nosotros. ¿Cuántas veces en mi vida, disculpen que me ponga en primer lugar, en mi vida y en tu vida, el Señor Jesucristo nos ha guiado a hacer cosas que decíamos, pero esto es una locura? Es una locura, no. Cuando estamos en algún problema, Y oramos, y el Señor da una respuesta, y después tenemos que reconocer, esto era la voluntad del Señor, este era el camino del Señor, el Señor me guió a esto. ¿Cuántas veces hay cosas que nos parecen locura? ¿Y cuántas veces el Señor nos llama a hacer algo? Alberto, encárgate de esto, haz esto, aquello, y yo no lo hago, hermanos. No soy obediente como esos sirvientes, sino que digo, no, esto no, ahora no, yo estoy cansado, no es el momento, ahora quiero dedicarme a mí, quiero lograr esto, quiero lograr aquello. Y dejamos de lado el llamado del Señor Jesucristo. Siempre me gusta pensar en Isaías, en su llamado. ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí. ¿Se sentía capacitado Isaías? No, no se sentía capacitado. Y así los grandes hombres de Dios registraron su palabra, la mayoría, ninguno se sentía capacitado. Se sentían imposibles. Yo soy un siervo inútil. ¿Cómo voy a hacer esto para ti, para tu gloria y tu honra? Yo te mando, en mi nombre vas a ir. Yo transformo tu vida, yo te capacito con mi Santo Espíritu, nos dice el Señor. Ahora, ahí llevan el vino. Y el maestre Sala, se ve que era la costumbre antes, lo probaba todo el maestre Sala. ¡Wow! ¡Qué vino bueno este! El Señor Jesucristo hace bien todas las cosas, ¿no? Nuestro Dios hace todo bien. No hay nada en lo cual se haya equivocado. El Señor Jesucristo no tiene una goma de borrar gigante, ¿eh? Cuando hizo al varón, qué feo que está, ¿eh? No, entonces lo borra con una goma. No, él lo hizo todo perfecto. Cuando quitó la costilla de Adán y de ahí hizo a Eva, no se equivocó. No usó la goma para borrarlo, su primer dibujo. Todo lo hizo perfecto. Él lo hace todo perfecto. Hermanos, ¿cuántas veces dudamos, Señor, por qué esto? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué tengo que pasar por la prueba? Hoy pedimos la prueba, hermanos, nosotros. Hoy la pedimos. Cada uno de ustedes sí cantaron. ¿Vieron ese último coro, creo que fue? Mati, ¿quebranta mi vida? ¿Fue el último? ¿Quebranta mi vida? ¿Le pedimos eso al Señor o no? Saben que yo cuando lo canto tiemblo porque le estoy pidiendo, Señor, si no estoy andando bien, tráeme problemas, pruebas, para que me cambies y me traigas de vuelta a vos. Y lo canto yo, ¿eh? Pero lo canto con temor. Por eso es importante cuando cantamos, ¿no? Estemos pensando lo que cantamos, porque a veces cantamos, Señor, te adoro, te quiero, te amo, y ni siquiera me estoy acordando de Él. Pero hoy hemos cantado, Señor, quebranta mi vida. Quiero que la hagas, que la moldees a tu voluntad, a tus propósitos. Hoy hemos pedido la prueba de Dios sobre nuestras vidas. Hermanos, que podamos ser como los sirvientes obedientes. Que podamos, como este maestresala, cuando probó el agua, ¡wow! ¡Qué vino! Ese es el milagro que hizo el Señor Jesucristo. Y algunos estudiosos nos guían al hecho de que el pacto antiguo hecho con el pueblo de Israel, Israel falló. Y ese pacto caducó. Y ahora estamos en el nuevo pacto, que es el sacrificio del Señor Jesucristo, su sangre que vertió en la cruz para la limpieza de nuestros pecados, su resurrección. Hay un nuevo pacto. Y nos enseñan que también este primer milagro nos guía a pensar en esto. Vino nuevo, nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto, hermanos. Y Él nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros. En el viejo pacto se enseñaba a respetar, amar a Dios con todo el corazón. Y el Señor Jesucristo fue más allá. Ama a tu prójimo como a ti mismo y aún amad a vuestros enemigos. El Señor Jesucristo nos enseñó a practicar el amor y tantas enseñanzas maravillosas. Vino nuevo, estamos en un pacto nuevo. Hermanos, es como si estuviéramos jugando un gran partido, disculpen que ponga esto, un partido de fútbol, pero mundial. ¿Quién va a ser el ganador? Nosotros. Así es nuestra vida. Nosotros sabemos nuestro fin, el triunfo, la vida eterna. Vamos a vivir para siempre en las glorias celestiales. Mientras estamos transitando en este mundo, yendo hacia la perfección. Que el Señor nos ayude para, como esos siervos fueron obedientes, que nosotros también podamos obedecer lo que el Señor Jesucristo tiene marcado para tu vida. Y para ir terminando, hermanos, fíjense en el versículo 11, el último versículo. Dice Juan, este principio de señales hizo Jesús. Los demás autores en Mateo, Marcos, Lucas hubieran dicho por ahí este milagro. Sin embargo, Juan dice este principio de señales. Él llamaba señales a este milagro. ¿Señal de qué? De que Jesucristo es Dios. Señal de que Él era el Mesías, el prometido. De que Jesucristo es el Salvador del mundo. De que Jesucristo es mi Salvador. El que transformó mi vida. El que me va a guiar aquí en la tierra. El Señor relata todos estos milagros. Fíjense, el primer milagro es el agua hecha vino. El segundo es sana al hijo de un oficial. El paralítico en el estanque de Betesda, que hacía 38 años que estaba paralítico. La alimentación de los 5.000 es el cuarto milagro. El quinto, Jesús camina sobre el agua. Y el séptimo, sana un ciego de nacimiento. Y el séptimo, resurrección de Lázaro. En cada uno de estos milagros nos deja una enseñanza sobre lo que es el Señor Jesucristo. En la alimentación nos deja la enseñanza de que Jesucristo es el pan de vida. Él es el que va a saciar nuestra hambre, hermanos. ¿Qué hambre? ¿El hambre del estómago? No, el hambre espiritual. Cuando hemos venido al Señor Jesucristo buscando salvación, teníamos hambre espiritual, sed espiritual. Y aún hoy día, cuando estamos pasando por dificultades, por problemas, tenemos hambre. Y el Señor Jesucristo calma esa hambre, esa falta de paz que hay en mi interior, esa ansiedad por no saber o no encontrar la solución. El Señor Jesucristo es el que ha traído vista cuando estábamos ciegos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor Jesucristo es el que ha traído resurrección a una nueva vida, como en la vida de Lázaro. Ahora, todo esto es para demostrar la deidad de mi maravilloso Señor Jesucristo. Él es Dios, Él es Dios. Y dice, terminando versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Hermanos, ahí todos los que vieron hacer el milagro, ¿cuántos vieron hacer el milagro? Los sirvientes, María y seguramente sus discípulos. El maestro Sala no sabía de dónde venía el vino. Seguramente después le habrán contado. Los que se estaban casando tampoco sabían, los invitados tampoco. Pero el Señor Jesucristo manifestó su gloria. Ahí comienza su ministerio, sus 3 años de ministerio terrenal, demostrando que Él es Dios. Y una confirmación para sus discípulos. Termina el versículo 11. Y sus discípulos creyeron en Él. ¿Se imagina a los discípulos verle hacer ese milagro? Los discípulos ya habían creído en Él, por eso le seguían. Porque se habían dado cuenta que era el Mesías. Pero ¿cómo era la fe de los discípulos? Pequeñita, chiquitita. ¿Cómo es nuestra fe, hermanos? Chiquitita, pequeñita. Pero tenemos la fe, el Señor nos ha dado la fe. Y esa fe se tiene que ir acrecentando, desarrollando, creciendo. Es como si hoy viéramos a un hombre musculoso, fuerte. Lo vemos, ¡puah! Acá tenemos, no, mejor no digo nada, iba a decir alguno, no, no, acá no, de afuera, vieron esos bien musculosos, es fuerte. ¿Cómo era de bebé? Chiquitito, débil, no se podía valer por sí mismo, le tenían que cambiar los pañales, qué vergüenza para este hombre grande, pero ahora lo vemos fuerte. Así, hermanos, nuestra fe es pequeñita, débil, pero la de los discípulos también era pequeña y débil, y se fortaleció con este milagro, dicen. Y sus discípulos creyeron en Él. Su fe fue fortalecida. Después tenemos otro relato. Él dice, Señor, auméntanos la fe. Y así, hermanos, nuestra fe es fortalecida. Cuando vemos los milagros que Dios hace en nuestra vida. Cada uno de nosotros somos testimonio, podemos dar testimonio de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Tal vez ahora no nos acordemos, pero si nos ponemos a analizar hacia el pasado, Dios ha hecho milagros terribles en nuestra vida. El primero de todo, salvarnos. Cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra maldad. Él nos transformó. Pero Él hace milagros a diario en nuestra vida, hermanos, que nos demuestran su poder y que le interesamos que Él está por nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder en esta sencillez que hemos visto de este primer milagro del Señor. Y como vamos a continuar, si el Señor lo permite, así viendo y profundizando en cada milagro que el Señor realizó, que nos ayude para que el Espíritu Santo de Dios nos haga reflexionar y ver los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Pero en especial, hermanos, que recordemos este versículo 5, haced todo lo que os dijere. Querido hermano, querida hermana, querido Alberto, haced todo lo que el Señor te dice. No le desobedezcas, porque si le desobedeces, esto va a traer tristeza en tu vida. El obedecer al Señor trae gozo, alegría, paz a nuestra alma. ¿Tenemos una oración? Padre Celestial, gracias por haber podido abrir tu palabra. Gracias por poder meditar, reflexionar acerca de este primer milagro hecho por el Señor Jesucristo. Nos muestra su poder. Nos muestra que Él es Dios. Bendito Padre, gracias por su sacrificio en la cruz, por mí, por cada uno de mis hermanos. Gracias porque cada uno de nosotros somos testimonio vivo de que tú nos has transformado, que tú nos has salvado, de que tú nos has hecho nuevas personas. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Y bendito Padre, también queremos pedirte, si hay alguien en medio nuestro que todavía no ha entendido, Señor, no ha comprendido que tú lo amas y deseas salvarlo, que tu Santo Espíritu lo pueda convencer de pecado. Bendito Padre, como hicieron estos sirvientes que te obedecieron, así nosotros queremos obedecerte en todo. Ayúdanos, ayúdanos, bendito Padre, a no endurecer nuestros corazones, sino que podamos buscarte cada día de nuestra vida a través de la lectura y el estudio de tu palabra, a través de la comunión contigo, a través de la oración. Y bendito Padre, a dejar de lado aquello que nos aparta de tu voluntad. Bendito Señor, también como congregación te lo pedimos, que podamos buscar tu voluntad y honrarte. La gloria y la honra sean a ti. Bendito seas por los siglos de los siglos. Lo hacemos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén.